Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de Parkinson y también de hablar de técnicas revolucionarias para su tratamiento con acupuntura permanente. Para ello, hemos invitado a un gran especialista que en un momento voy a presentar. Él es Alfredo Muñoz Gaona, quien vamos a saludar en un instante. Pero me gustaría antes, para quien no lo conozca, decir que Alfredo es licenciado en psicología, máster en psicopatología, neuropsicología y psicología de la salud por la Universidad de Jaume I, máster en psicología jurídica y peritación psicológica forense por la Universidad de Valencia. Damos ya la bienvenida a Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por tenernos aquí con tu audiencia y con las personas que están interesadas en conocer más acerca de esta enfermedad. Pues me gustaría empezar directamente con la primera pregunta y también invitar a todas las personas que estén interesadas en este tema que puedan hacer las suyas a través del chat, que ya está abierto. Mi primera pregunta es, ¿qué es la acupuntura permanente, que es un concepto que no todo el mundo dominará, y cómo se relaciona con el tratamiento del Parkinson, Alfredo? Bueno, primeramente, la acupuntura es un arte, es una manera de trabajar con los pacientes ya desde hace muchísimos años. Estamos hablando, la cultura china ya tiene muchísimos años tratando las enfermedades diferentes, la sintomatología y el bienestar en general de los pacientes. Dentro de la acupuntura existen diferentes aspectos. Está la acupuntura tradicional que conocemos todos, que son las agujitas que se ponen y se colocan en todo el cuerpo. Después existen otras vertientes que son, por ejemplo, la auriculoterapia. La auriculoterapia está basada en reflexología y dentro de nuestra cartílago de la oreja tenemos puntos que afortunadamente están conectados con diferentes partes de nuestro cuerpo y esto es lo que se le conoce a auriculoterapia. La auriculoterapia, mucha gente lo habrá visto, son estas pequeñas chinchetas que se ponen en las orejas, en diferentes puntos del oído, para normalizar, para balancear el estado general de salud de un paciente. Estas chinchetas se quedan la mitad dentro y la mitad fuera, por lo tanto producen cierto dolor y riesgo de infección. Afortunadamente, hace aproximadamente ya casi 20 años llevamos estudiando esto y se ha encontrado una manera de poner estas chinchetas debajo de la piel, de tal manera que ya no existe esa protuberancia, este metal por fuera y la acupuntura ahora se queda debajo de la piel. Por lo tanto, está estimulando constantemente en diferentes zonas para mejorar la salud del paciente en términos generales. A esto se le denomina auriculoterapia o acupuntura permanente. ¿Qué diferencia hay, Alfredo, en lo que es la acupuntura permanente y la acupuntura tradicional en cuanto a lo que dices la auriculopuntura, que es una complicado de decir, y en cuanto a la permanencia de esto? Tiene que ver con la acupuntura, pero ¿por qué la oreja? ¿Por qué exactamente la oreja? Pues se ha encontrado que la oreja, afortunadamente, tiene unas terminaciones, tiene unos puntos de conexión, no solamente físicos, sino energéticos en el paciente, y esto ayuda a reducir la sintomatología de los pacientes. En la acupuntura tradicional, nosotros hemos encontrado que tiene sus limitantes, y una de estas limitantes es el tiempo. Es decir, cuando nosotros nos sometemos a un tratamiento, a una terapia de acupuntura, tenemos que ir constantemente a renovar, a cambiar, a modificar y a hacer nuevas implantaciones de estas agujitas, tanto del cuerpo como de las orejas. Afortunadamente, si nosotros dejamos estos pequeños implantes, estas pequeñas agujas, la estimulación es continua, es completa y es incluso más intensa porque no hay que estarlas modificando, no hay que estarlas cambiando, no se mueven, no duelen, no hay riesgo de infección. Vamos, que tiene muchísimas ventajas utilizar este nuevo tipo de acupuntura. ¿Y cuáles son los síntomas del Parkinson, ya que estamos hablando de la acupuntura permanente en la oreja para tratar el Parkinson? ¿Cuáles son los síntomas del Parkinson que se pueden tratar con este tipo de acupuntura permanente? La acupuntura y el Parkinson están bastante ligados porque afortunadamente podemos tratar mucha de la sintomatología que los pacientes presentan. Las principales quejas de los pacientes son el temblor, la rigidez y algunos otros síntomas que vienen asociados a lo que es el síndrome parkinsoniano. Por lo tanto, nosotros con la acupuntura permanente logramos reducir de manera efectiva. Primero, estabilizar al paciente, es decir, que ya los síntomas no avancen, y por otra parte, reducir la sintomatología. Si nosotros logramos reducir la sintomatología, la necesidad de la medicación también se reduce. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la acupuntura permanente en el cerebro de de las personas que sufren Parkinson? ¿Cuál es ese efecto? Es muy interesante que lo mencionas porque la acupuntura no trabaja nada más a nivel fisiológico o a nivel físico, es decir, no es porque toque un punto específico, sino la acupuntura está basada más a nivel energético. La energía que nosotros producimos en nuestro cuerpo también sufre ciertos desbalances, también sufre ciertas alteraciones. La acupuntura es una técnica que nos ayuda a regular de manera bioquímica nuestro cuerpo energéticamente y nos ayuda a estabilizar. Es decir, si tenemos una sobreproducción, lo reduce y si tenemos una hipoproducción, pues lo aumenta. Entonces, lo que hace el objetivo principal de lo que es la acupuntura es balancear, es regular para que nuestro mismo cuerpo encuentre ese estado óptimo de funcionamiento. ¿Y cuánto tiempo lleva ver los resultados de esta acupuntura permanente en los pacientes? ¿Cuánto tiempo se observa que hay mejoría? Esto es muy interesante porque tenemos pacientes, el Parkinson en términos generales es una enfermedad muy variada, tiene unas características muy variadas. Primero, en algunos pacientes se presenta en edades muy tempranas, desde los 40 años ya tenemos pacientes, hasta pacientes que empiezan a presentar sintomatología a los 65 años. Tenemos pacientes que es un Parkinson bastante agresivo, es decir, que evoluciona muy rápido, y tenemos pacientes que pueden estar con la misma sintomatología por 10, 15 años sin notar cambios. Por lo tanto, en cada paciente es bastante diferente. Nosotros, cuando tratamos a un paciente, no solamente tratamos con acupuntura, también vemos otros aspectos generales de su vida que le afectan al paciente. Desafortunadamente, muchos pacientes no tienen toda la información necesaria para un buen tratamiento, para una buena evolución con su enfermedad. Así como hay otras enfermedades que hay mucha información de qué es bueno, qué es malo, qué deben hacer y qué no deben hacer. Desafortunadamente, con la enfermedad de Parkinson, pues son pocas las informaciones que circulan y muchas de estas informaciones pues no son correctas. Por lo tanto, para nosotros es bien importante no solamente el tratamiento y la sintomatología, sino también el estilo de vida del paciente. Por lo tanto, para nosotros ver una evolución correcta con un paciente, pues puede variar. Algunos síntomas son inmediatos, por ejemplo, en el tema de rigidez, cuando nosotros tenemos un paciente con mucha rigidez, los síntomas, pues la mejoría se puede ver inmediatamente. Y hay algunos otros, por ejemplo, el temblor, que sí que mejoran, pero toma un poquito más de tiempo en ver los resultados de la mejora en general. ¿Se puede combinar la acupuntura, Alfredo, la acupuntura permanente con otros tratamientos que esté tomando el paciente que también sean convencionales, lo que llamamos convencionales con relación al Parkinson? Sí, en definitiva, para nosotros hay pacientes que pueden notar mejoría a los 2, 3, 4 meses, pero para nosotros la acupuntura no es exclusiva, sino al contrario, es una medicina, es un tratamiento inclusivo, es un tratamiento complementario que con buenas actividades, buen estilo de vida, la correcta toma de medicación y un estilo de vida saludable, podemos encontrar síntomas, podemos mejorar muchísimo al paciente. Por lo tanto, sí, podemos ver muchísima mejoría en muchísimos aspectos en un tiempo muy, muy reducido. Vamos a introducir, si te parece, preguntas del público que te está viendo y escuchando en este momento. Estamos hablando con Alfredo Muñoz Gaona, Parkinson y su tratamiento de acupuntura permanente, que es la que nos va a aparecer en pantalla, la que nos hace Carmen Alba T. ¿Un adulto mayor de 92 años se le puede poner? Claro, es que esto es la parte interesante de la acupuntura. La acupuntura no es exclusiva de jóvenes, de adultos o de gente mayor. Es una, se puede utilizar para un rango bastante amplio de edad. Qué bueno que lo pregunta para una persona de 92 años, porque para nosotros la gente mayor también debe de disfrutar de una buena calidad de vida. Es decir, a los niños se les invierte bastante tiempo, bastante dinero, bastante tecnología para que mejoren. Pero desafortunadamente a la gente mayor, pues son nuestros pequeños olvidados. Les dejamos un poquito atrás y muchas veces no queremos hacer esa inversión en mejorar su calidad de vida. Pero es muy importante que si queremos tenerlos con nosotros por muchos años, también es importante tener una buena calidad de vida para ellos. Vamos a también a interesarnos por el aumento o no aumento, porque tú eres un especialista hace mucho tiempo en este tipo de técnicas y evidentemente del Parkinson en cuanto a su tratamiento, pero ¿has visto un incremento en los últimos años de pacientes debido a todo el estrés que vive la población, todo esto que hemos vivido anteriormente? En fin, ¿has visto un aumento en incidencias concretamente en el Parkinson en la población en general, Alfredo? No solamente yo, hay estadísticas que nos muestran que la incidencia de Parkinson ha aumentado en los últimos 20 años casi un 80%. Estamos hablando de unos números alarmantes. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que estaba, pues que la tenemos programada en nuestra cabecita o en nuestro funcionamiento para desarrollarse a partir de los 60, 65 años. Esto era la evolución tradicional. Desafortunadamente, con los altos niveles de estrés, la mala alimentación, el estilo de vida poco saludable, desafortunadamente aumentan el desarrollo de esta enfermedad a etapas mucho más jóvenes. Entonces, sí, tenemos números alarmantes en cuanto al desarrollo de Parkinson y las edades en las que se presentan. Desafortunadamente, ahora tenemos jóvenes de 40 años, de 45 años, que ya presentan sintomatología de Parkinson en su edad vida, en su edad adulta, en su edad útil de trabajo, y desafortunadamente estos son números alarmantes. ¿Qué criterios se utilizan para determinar si un paciente es apto o no para recibir tratamiento de acupuntura permanente para el Parkinson? Normalmente nosotros lo que hacemos es una valoración con cada uno de los pacientes. Nosotros contactamos con el paciente, realizamos un historial completo, tratamos de ver qué otras enfermedades, qué otras comorbilidades se presentan con el paciente y a partir de ello podemos determinar si es un tratamiento que les es beneficioso o no. Afortunadamente, nuestro tratamiento, como te mencioné, es bastante, es complementario. Es decir, nosotros hemos tenido afortunadamente pacientes con mucho éxito, pacientes que han tenido ya los marcapasos cerebrales, pacientes que están con con dosis bastante altas de medicación. Hemos tenido pacientes con otras comorbilidades que han padecido cáncer o incluso que padecen cáncer después del diagnóstico de Parkinson. Y te puedo decir que son pacientes que les ha ido bastante bien y que estamos muy contentos con los resultados que han tenido. Y bueno, no nada más nosotros, ellos también están contentos con las posibilidades que han desarrollado y con el bienestar que han sentido después del tratamiento. Hay otra pregunta que viene de las personas que te están viendo y escuchando, la de Jessica Muñoz, y te pregunta si la acupuntura permanente tiene efectos secundarios. Afortunadamente, no hay efectos secundarios. El tratamiento es bastante sencillo, es muy poco invasivo. Nosotros utilizamos un material de una alta calidad. Nosotros utilizamos titanio médico. Este titanio es el único metal que es biocompatible con nuestro cuerpo y que no es rechazado por nuestro organismo. Nosotros utilizamos un material que es bastante, bastante importante. Es desafortunadamente es caro porque es de muy alta calidad y lo que utilizamos es bastante de muy buena calidad en cuanto a seguridad, en cuanto a calidad, en cuanto todo tiene bastantes beneficios. En cuanto a efectos secundarios, afortunadamente con nuestros estudios hemos hecho ensayos clínicos para determinar si hay efectos secundarios y podemos decir que no hemos encontrado ningún efecto secundario después de 20 años de trabajo con este tipo de material. Entonces, es algo muy positivo, es algo que le ayuda a los pacientes y que, bueno, cambiando algunas cosas y algún estilo de vida, tiene unos resultados pues bastante, bastante efectivos. Hablas del estilo de vida y me interesa mucho que hablemos sobre eso porque el Parkinson y lo que hacéis vosotros concretamente no es simplemente ponerles unos puntos de acupuntura permanente y ya el paciente pues queda ahí, ¿no? Aparcado, sino que hay todo un equipo de profesionales que está haciendo un seguimiento y es también un asesoramiento integral en cuanto a que la calidad de vida en todos los sentidos debe mejorarse y vosotros contribuís a ello. Sí, es correcto. Mira, de hecho, una de las razones por las cuales un neuropsicólogo está hablando de este tema es porque hay diferentes aspectos que influyen en la vida de los pacientes. Nosotros somos seres biopsicosociales que tenemos diferentes aspectos que nos influyen. El aspecto psicológico es bastante importante, es decir, todo lo que es estrés, ansiedad, emociones negativas, potencian bastante lo que es la enfermedad de Parkinson. Es decir, si un paciente tiene Parkinson y se nota estresado, se nota cansado, deprimido, pues los síntomas aumentan. Entonces, pues claro, todos estos aspectos son importantes. También tenemos el aspecto de la medicación. La medicación es un factor importante para los pacientes, puesto que muchas veces tienen efectos que son negativos, son efectos secundarios negativos. Por lo tanto, si nosotros podemos reducir con nuestra acupuntura, con nuestro trabajo y nuestros consejos los síntomas, también podemos reducir y podemos controlar mucho la medicación, que tiene mucho que ver con el paciente. Por lo tanto, nosotros contamos con médicos, los que realizan el tratamiento son médicos, contamos con un área de neuropsicología, que es la parte que a mí me corresponde, y también tenemos farmacéuticos que están trabajando con nosotros constantemente para ver qué otros complementos o suplementos pueden ayudar a un paciente a mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿la acupuntura permanente puede ayudar a reducir la dosis de medicamentos para personas que tengan Parkinson? Esto es lo más importante. Los medicamentos que se toman para el Parkinson tienen el objetivo de reducir los síntomas, no de curar, de reducir los síntomas. Por lo tanto, si nosotros podemos reducir los síntomas de manera natural, podemos buscar una alternativa para que el paciente se sienta mejor sin necesidad de la medicación, por ende podemos reducir la cantidad de medicación. Y si podemos reducir media pastillita o una pastillita al día, pues imagínate a lo largo de 5, 10, 15 o 20 años de vida del paciente. ¿Esta técnica que hacéis puede hacerse en cualquier lugar del mundo? Me explico, es una pregunta que nos viene desde Chris Goodman y dice, ¿en México realizan el procedimiento? Es muy interesante. Mira, nosotros antes de la pandemia, nosotros estamos basados en Valencia, España, y nosotros hemos trabajado aquí los últimos 13, 15 años justo antes de la pandemia. Y durante la pandemia nos dimos cuenta de que muchas personas ya no tenían la posibilidad de viajar o ya sea por miedo o por restricciones. Por lo tanto, decidimos expandir y ofrecer este tratamiento en cada país. Actualmente nosotros ofrecemos este tratamiento dentro de Europa y en diferentes países de América Latina. Nosotros vamos con nuestros especialistas y actualmente estamos trabajando en países como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y hemos ido a países, bueno, yo te puedo contar que hemos ido a Rusia, vamos a Kazajistán, hemos ido a Ucrania, Alemania, Suiza. Afortunadamente tenemos pacientes donde nosotros con un grupo de pacientes, nosotros nos desplazamos y realizamos el tratamiento con profesionales formados, con el material que se utiliza aquí en Europa y a precios no muy diferentes a los que se manejan aquí en Europa. También quería preguntarte sobre eso en cuanto a la diferencia que puede haber entre países o entre determinadas personas, sexos e incluso edades. Es decir, ¿hay una incidencia mayor del Parkinson en algunas zonas concretas de nuestro planeta o de determinados países? ¿Hay una influencia mayor en mujeres o en hombres? ¿Y en qué edades también puede verse afectada la incidencia del Parkinson? Es una pregunta triple, pero creo que es interesante para muchas personas. Sí, mira, las estadísticas lo que nos muestran es que Chile es uno de los países que ha aumentado significativamente la cantidad de diagnósticos de Parkinson. No quiere decir que hay más, pero sí que estadísticamente se han hecho mucho más diagnósticos en Chile que en otros países de América Latina. América Latina, que es, digamos, donde yo más me manejo, donde más voy y trabajo, porque soy yo el que normalmente acude a estos países, hemos visto que sí, que hay una incidencia muchísimo mayor en América Latina. Desafortunadamente es un aspecto que nos duele mucho porque, bueno, en vez de que se reduzca el número, está aumentando el número. En cuanto a hombres y mujeres, es bastante igualado el número. En cuanto a varones y mujeres, es un poquito más alto en cuanto a hombres que mujeres, pero más o menos las estadísticas van por igual. Y en cuanto a edades, se había visto que normalmente el Parkinson se desarrollaba o se presentaban los primeros síntomas a partir de los 65 años. Pero como te mencionaba, ahora tenemos pacientes a partir de los 40, 45 años. Entonces, sí que estamos viendo que está aumentando el número de pacientes en zonas geográficas específicas y también está reduciéndose la edad. Y eso también es preocupante porque quiere decir que estamos haciendo algo mal, algo está pasando en la sociedad, en la población en general, que desafortunadamente está precipitando a los pacientes a presentar esta sintomatología mucho antes de lo que era antes. Bueno, hay personas que están preguntando cosas concretas ya en dónde están en México, como Amada, gracias por tu pregunta, Amada, o Jessica, ¿se puede conocer los costos aproximados? Evidentemente, estos son informaciones que podéis encontrar si seguís el enlace que os dejamos debajo de este vídeo en YouTube. En las otras plataformas donde estamos saliendo también en directo no existe ese enlace, pero en YouTube sí se puede poner y por eso podéis comprobar ahí el enlace y podéis dirigiros directamente a la información que os lleve a contactar con Alfredo o con cualquier persona del equipo que pueda atenderos para que de alguna manera sepáis cómo dar el siguiente paso. Me gustaría también, Alfredo, comentar contigo en cuanto a que siempre hemos pensado que la enfermedad del Parkinson es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad degenerativa. Evidentemente, es una enfermedad que se tiene con el tiempo. Las personas mayores, había personas que tenían pues, esos temblores típicos del Parkinson. Pero estás diciendo, y estamos observando también por otras fuentes, que esta enfermedad y otras enfermedades neurodegenerativas están cada vez influyendo más en las sociedades. Nos demuestran una vez más que no solamente la genética es la que manda, sino la epigenética, y que también a través de la epigenética podemos trabajar este tipo de cuestiones que tienen que ver más con nuestra salud integral que con una parte determinada de nuestro cuerpo físico. Mira, es muy interesante porque en Parkinson, a diferencia de Alzheimer, en Alzheimer hay una correlación directa entre los padres, los hijos, los nietos y las probabilidades son muchísimo más altas. Sin embargo, en Parkinson, aunque no hay una correlación directa, es decir, si el padre lo tiene, no hay una correlación directa que el hijo lo va a tener, pero sí que podemos decir que la probabilidad es más alta. No hay nada que nos indique que es directamente proporcional, pero las probabilidades de que sea hereditaria sí que nos dan unos porcentajes un poco más altos. Por lo tanto, podemos hablar de que hay un componente. Desafortunadamente, los componentes, bueno, tampoco no indican que vamos a padecer esta enfermedad. Todo tiene que ver también mucho, y hago mucho hincapié en el estilo de vida, porque hay factores, hay personalidades que, bueno, indican y tiene una correlación un poco más alta de presentar la sintomatología, presentarla más alta, más pronto. Y bueno, pues esto sí que lo hemos visto no solamente de manera empírica en nuestra clínica, sino también las estadísticas nos dicen que bueno, hay muchos factores, es multifactorial, pero sí que hay factores que inciden más en un paciente. La acupuntura permanente, Alfredo, también puede servir para otras, acabas de mencionar el Alzheimer, para otras enfermedades neurodegenerativas, no solamente para el Parkinson, también para el Alzheimer y también para otras cosas que puedan afectar a nivel de deterioro cognitivo y, bueno, pues deterioro en general del sistema nervioso del ser humano. Sí, nosotros hemos trabajado, de hecho, como empezó nuestra técnica, fue con una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor incidente en una parte de nuestro rostro que va directamente a la zona del cerebro. Por lo tanto, es un dolor bastante intenso, bastante molesto e incapacitante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta terapia, nos dimos cuenta que la neuralgia del trigémino se podía tratar bastante bien. También hemos visto con pacientes de Alzheimer que ayuda muchísimo. Yo te puedo contar de experiencias muy gratas donde pacientes con un Alzheimer bastante, bastante avanzado, les hemos hecho el tratamiento y han mejorado bastante. Tampoco quiero prometer que va a mejorar todas sus memorias, su memoria de trabajo, su memoria biográfica, que son aspectos de la memoria que son muy afectados, pero sí todo lo que es orientación del paciente, reconocer a sus familiares, eso ayuda muchísimo. Y eso no solamente ayuda a la calidad de vida del paciente, sino también de los familiares, que para nosotros es tan importante como el paciente mismo. Muchas veces dejamos a un lado a los familiares, a los cuidadores, y pensamos que ellos, bueno, pues tienen hasta cierto punto una obligación, pero no es así. Vemos cómo la vida de los familiares y los cuidadores también se ve muy, muy afectada, muy, muy reducida. Y bueno, también el tratamiento, si podemos ayudar al paciente, pues mejora la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces, sí que hay aspectos, sí que hay otras enfermedades. Todo es cuestión de hablar con nosotros. Hay otras enfermedades que son más complejas, como esclerosis múltiple, etcétera. Hay muchos síndromes que se pueden trabajar, pero básicamente lo que hace la acupuntura es regular, es mejorar la calidad en general del paciente, no nada más un síntoma, que es lo que hace la medicina tradicional. La medicina tradicional se enfoca en el síntoma, trata el síntoma y la enfermedad misma muchas veces es dejada a un lado. Nosotros trabajamos de una manera un poco diferente. Trabajamos sobre la enfermedad, reducimos todo esto y los síntomas se van a ir reduciendo poco a poco. Es muy importante que digas esto, sobre todo para los valores que maneja Mindalia, dado que nosotros no consideramos que hay enfermedades, al menos de forma general, sino que hay enfermos. Y sobre todo hay que hablar, tratar y acompañar a esos enfermos, sobre todo el personal sanitario, el personal especializado, para que ese enfermo se sienta arropado, se sienta apoyado y pueda evolucionar dentro de su enfermedad y no tampoco estereotipar las enfermedades. Son cuestiones abiertas que cada vez están en desarrollo y, por supuesto, la ciencia se ocupa de ello. Así es que nos gusta que menciones todo esto porque realmente la enfermedad es algo que debe tratarse de forma holística. Espero que algún día esto se comprenda de forma generalizada y que no haya tantos ataques para aquellos científicos, personas, médicos, especialistas en la medicina que puedan aborden esto de una forma integral y que sean tan criticados. Me gustaría también saber que si la acupuntura permanente, Alfredo, puede ayudar a mejorar las funciones cognitivas de los enfermos del Parkinson. Esto es muy interesante. Normalmente en el Parkinson, en las primeras etapas, estamos hablando de sintomatología motora. Ya cuando estamos hablando de sintomatología motora, estamos hablando de pues, brazos, piernas, todas las extremidades en general. Después estamos hablando de marcha, en movimientos para andar, para moverse, etc. En fases más avanzadas sí que podemos presentar trastornos cognitivos, pero no es una característica principal del Parkinson. La enfermedad de Parkinson normalmente se enfoca más en el aspecto motor más que en el cognitivo. Ahora, cuando una persona ya tiene una edad, ya tiene sus años, normalmente hay comorbilidades, es decir, pueden presentar Parkinson, pueden presentar otras enfermedades que se añaden al Parkinson y en ese momento pues ya tenemos una demencia. Una demencia que, bueno, pues la demencia realmente lo que la caracteriza es un problema para relacionarse, para desarrollarse social, física y de manera independiente. Por lo tanto, un paciente de Parkinson tiene problemas motores, se vuelve dependiente y después puede desarrollar pues trastornos de memoria, etcétera, y ahí es cuando entraremos en una demencia. Nuestro tratamiento, afortunadamente, se enfoca mucho más en los aspectos motores y también puede ayudar en los aspectos cognitivos. Pero los aspectos cognitivos, tenemos que recordar que el cerebro es como un músculo. Si nosotros ejercitamos, trabajamos con nuestro cerebro, podemos mejorar muchísimo todo lo que es atención, memoria, actividades funcionales, etcétera. Entonces, también hay que ejercitar nuestro cerebro para mantenerlo de la mejor manera y por la mayor cantidad de años posible. Hasta ahora la investigación científica mantiene que el Parkinson es una enfermedad degenerativa y que tiene un efecto permanente y, bueno, pues finalmente muy, muy agresivo en cuanto a la degeneración neuronal. ¿Las investigaciones de la acupuntura permanente pueden tener algún efecto sobre esta degeneración neuronal? Porque decías antes que ayuda y complementa otros tratamientos, pero ¿puede tener un efecto determinante o algún efecto que podáis haber comprobado en algunos estudios, en vuestra experiencia, en la degeneración neuronal del Parkinson, que es finalmente lo que produce tanto dolor en los enfermos del Parkinson y en todos los que le rodean? El funcionamiento del Parkinson es bastante interesante y aquí acabas de entrar en un área que a mí me apasiona, me encanta. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y voy a tratar de utilizar, no me meteré mucho en detalles, pero trataré de explicarlo lo más sencillo que se puede. Nosotros tenemos unas neuronas y estas neuronas pues llevan unos axones. Estos axones llegan a todo nuestro cuerpo, primero van a la espalda y de ahí se ramifican a todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en su infinita sabiduría, hay un punto en nuestro cuello, en nuestra parte de aquí, de donde se conecta con la espina dorsal, que es la sustancia negra. La sustancia negra está conectada y no conectada. No está conectada, puesto que se comunica a través de neurotransmisores. Esta es la conocida como sustancia negra. Aquí los elementos dopaminérgicos se expulsan para que esta parte capte y esta parte haga el movimiento. Entonces, las neuronas mandan la información del movimiento, con neurotransmisores se comunica con la espina dorsal y a partir de ahí empieza a mover pues, todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema del Parkinson? El Parkinson es un problema dopaminérgico. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema aquí que no hay o producción o captación de estos elementos dopaminérgicos. Lo que se hace con la medicina tradicional es que se bombardea con una cantidad alta de dopamina. La dopamina es una manera artificial de mantener esta comunicación lo más efectiva posible para que se mantenga esta comunicación. La acupuntura lo que hace es que regula. Si hay una hipoproducción, es decir, que no se produce tanto, pues tratamos de producir más. Si hay un problema de captación, tratamos de que esto capte más de la manera más eficiente posible para que se haga una producción. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos visto en el cuerpo en general que cuando nosotros damos agentes externos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo deja de producirlo. Doy un ejemplo. Si nosotros ponemos gotas en los ojos y constantemente estamos lubricando nuestro ojo, nuestro lagrimal, nuestra glándula lagrimal, deja de producir lágrima. ¿Por qué? Porque siente la lubricación, entonces ya deja de producir su propia lágrima, pensando, tenemos todo esto, pues no hace falta que yo produzca. Más o menos lo mismo pasa con la dopamina. Con la dopamina, cuando nosotros inyectamos una alta dosis de agentes dopaminérgicos, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no se produce de manera natural. Lo que tratamos de hacer es que con la acupuntura, actividad física, ejercicio, estado mental, Todo eso ayuda a una mejor producción, una mejor captación y una mejor conexión entre los dos puntos en la sustancia negra. Entonces, no nada más estamos hablando de una poda neuronal o de una deficiencia neuronal, sino estamos hablando de una mejor conexión en la sustancia negra, que es donde más fallos hay o donde se encuentra el problema más grande en el problema de Parkinson. Hay muchísimas preguntas que quiero hacerte, pero no me va a dar tiempo y también las incluyo del público. Voy a darle en este caso prioridad al público, aunque a mí me quedan muchísimas preguntas claro. que tienen que ver con pues todo esto, que la dificultad que significa para una persona todo lo que le viene encima cuando sufre esta enfermedad de tal envergadura. Hay una pregunta que viene desde Colombia, que hace María Paulina. Dice, con relación al parkinsoniano, al parkinsonismo, ¿qué experiencia y qué respuesta han tenido? ¿Han acompañado a algún paciente? Bueno, esto ha sido a lo largo de nuestra conversación señalándolo, pero me gustaría que lo especificaras muy brevemente porque estamos terminando, Alfredo. El parkinsonismo es un diagnóstico que normalmente se hace. Normalmente, por ejemplo, cuando uno hace un diagnóstico, por ejemplo, de un catarro o de una gripe, pues se necesitan ciertos aspectos para dar un diagnóstico. Es decir, tienes que tener estornudos, tienes que tener un alto contenido vírico, etcétera, para nosotros poder hacer un diagnóstico de catarro. ¿Qué es lo que pasa con el parkinsonismo? En el parkinsonismo presenta varios aspectos muy similares al Parkinson, pero desafortunadamente no cumple todos los criterios. Por lo tanto, se le denomina parkinsonismo. No es un Parkinson, sino es un parkinsonismo. Algo muy similar, pero que no es exactamente Parkinson. ¿Por qué? Porque normalmente no responde al tratamiento dopaminérgico. Es decir, nosotros le damos la pastillita de levodopa y desafortunadamente el paciente no responde. Afortunadamente, con la acupuntura, nosotros no vamos sobre eso. Nosotros vamos sobre la enfermedad misma. Tratamos de regular diferentes partes de nuestro cuerpo y de la enfermedad. Por lo tanto, normalmente sí que beneficia a los pacientes con parkinsonismo. De hecho, nuestra terapia va a todos estos pacientes que son farmacoresistentes o que los efectos, cuando digo farmacoresistentes, quiere decir que la medicación que toman no les hace efecto, o para pacientes que la medicación misma les afecta más de lo que les beneficia. Es decir, toman una pastillita y encuentran disinesias, encuentran problemas de sueño, estomacales, etcétera. Por lo tanto, estamos añadiendo a una enfermedad unos efectos secundarios por parte de la medicación que no es Parkinson, sino son efectos secundarios de la medicación. Por lo tanto, la respuesta es sí. Podemos trabajar con pacientes con parkinsonismo, puesto que no tiene que ser Parkinson directamente. Disculpa, Alfredo, es que para asegurar que no haya ruido, muteo mi micrófono. Decía que quiero hacerte dos últimas preguntas, una que viene de mi cosecha y otra que viene de parte del público. Para terminar, una que creo que es importante, aunque la planteé yo, pero va a llegar a muchas personas que en este momento sufren de lo que voy a comentar. La acupuntura permanente, es mi pregunta, ¿tiene algún efecto, aunque ya lo has mencionado, pero de pasada, sobre la depresión y la ansiedad asociadas al Parkinson? Porque hay una gran asociación de ansiedad y depresión en conjunto con esta enfermedad y es importante que muchas personas se informen sobre esto. Sí, de hecho, el Parkinson, antes de hacer debut con síntomas motores, normalmente hace debut con depresión. Es decir, los pacientes empiezan a bajar su estado de ánimo, actividades, etcétera. Entonces, se notan un poquito más decaídos y ya después empiezan con los síntomas motores. Hay otros pacientes que son unos pacientes pues bastante ansiosos. Son pacientitos que todo les causa estrés, todo les causa un poco más de ansiedad de lo que a los demás podemos responder. Por lo tanto, es importante atenderlo desde el principio. Nosotros cuando trabajamos con un paciente, no nada más atendemos los síntomas motores. Tratamos de ofrecer al paciente una reducción en su ansiedad. Trabajamos con puntos de ansiedad, con la acupuntura. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque un paciente que está más tranquilo, más relajado, puede dormir mejor, se le notarán menos los síntomas y, por lo tanto, menos medicación. Un paciente con depresión, tenemos que ver qué aspectos de la depresión están influyendo al paciente. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de depresión. Está la depresión endógena, que está causada por una enfermedad o un diagnóstico, y está la exógena, que está causada por aspectos exteriores a lo que es el paciente, es decir, una muerte, un luto, etcétera. Podemos hablar de esa es una depresión exógena. Cuando nosotros tratamos a un paciente, medimos también sus niveles de ansiedad y de depresión para ver si esta problemática que el paciente está presentando es de corta duración, es decir, exógena, o si es endógena, que es de larga duración y que no está siendo tratada. Nosotros vemos y trabajamos con el paciente y con los familiares para ver si este paciente tal vez necesita algún otro tratamiento que sea menos agresivo, que sea, por ejemplo, con un antidepresivo, para sacarlo adelante. Y una vez que ya el paciente se siente más activo, más contento, empieza a hacer ejercicio, empieza a salir de casa, empieza a hacer muchas más actividades, por lo tanto, su estado anémico va a funcionar mejor y vamos a poder reducir la sintomatología de Parkinson. Entonces, en ambos casos, trabajamos con los pacientes de ansiedad como con los pacientes de depresión. Y esto es súper importante y es una de las razones por las cuales tenemos a un psicólogo o a un neuropsicólogo aquí en la clínica. Antes de la última pregunta del público, que le voy a dar esa posibilidad de que entre las preguntas hay una que creo que es de mucho interés también. Me gustaría saber que nos dijeras dónde podemos encontrarte, Alfredo, ¿y dónde podemos encontrar el equipo de profesionales que te acompaña? Mira, nosotros estamos en, pueden buscarnos en internet, estamos en parkinsonsalud.com. Afortunadamente ahí tenemos muchísima información, nos pueden contactar, tenemos todos los canales de comunicación abiertos, tenemos WhatsApp, tenemos correo electrónico, tenemos contactos, diferentes maneras que nos pueden encontrar. Y nosotros lo que tratamos de hacer es de mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino de sus cuidadores y sus familiares, que eso es casi igual o tan importante como tratar a un pacientito o una persona que tiene este problema. Además, esta información podéis encontrarla a pie de este vídeo en directo y también cuando esté en diferido en YouTube. Estamos en otras plataformas en directo, pero en YouTube podéis encontrar esta información también. Última pregunta del público, en este caso de Inelgi Morales. A veces cuidamos más el auto que a nuestro propio cuerpo y mucho menos a la mente. ¿Hay que ejercitar el cerebro? El cerebro es un órgano que se puede ejercitar y también responde a ese ejercicio como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. A mí me da mucha tristeza cuando muchas veces escucho de familiares que no saben cómo trabajar con sus pacientitos o con sus familiares que están enfermos. Para nosotros es súper importante trabajar con ellos. ¿Cómo se ejercita el cerebro? Pues, por una parte, si estamos jóvenes, si tenemos esta capacidad, debemos seguir aprendiendo cosas, debemos de hacer actividades, aprender, pues qué sé yo, a utilizar el WhatsApp, el teléfono, etcétera. Todo esto lo que hace es que nos da fuerza y le da fuerza a nuestro cerebro para aprender nuevas cosas y nuevas técnicas. Eso por un lado. Debemos estimular nuestro cerebro, es decir, escuchar radionovelas, escuchar libros, leer, hacer sudokus, ejercicios. Hay una cantidad bastante grande de libros que cuentan con ejercicios cognitivos que nos van a ayudar tanto a la concentración como a la memoria, como a desarrollar ciertas habilidades que hemos perdido. Entonces, es importante no nada más estimular, porque ¿qué es lo que hacemos con los niños? A los niños les damos de todo para estimularlos. Les damos libros, les damos juguetes, les damos cosas, y a la gente mayor ya no les damos nada de eso. Entonces, debemos de pensar que todos necesitamos desestimulación. Todos necesitamos un entorno rico en experiencias para que nuestro cerebro y nuestro funcionamiento sea el óptimo. Pues recuerden todos que el dolor está ahí, en la vida es muchas veces también atravesar ese dolor, pero es que el sufrimiento es una opción y entrenarse para que cuando llegue ese sufrimiento en forma de enfermedad o cualquier otra cosa, podamos tener la mejor de las actitudes acompañados evidentemente del consejo y de las técnicas profesionales como Alfredo Muñoz ha ido relatándonos en este directo. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta información tan valiosa que has dado y que ha interesado a tanta gente que está asumiendo sumida a veces en la desinformación o en la falta de información, y estas gotas de luz pueden ayudar muchísimo a cambiar vidas. Así que te agradecemos tanto tu profesión como el haber intervenido en Mindalia Televisión, Alfredo. No, al contrario, les agradezco mucho que nos den esta oportunidad de comunicar todo esto, porque para nosotros no nada más es nuestro tratamiento, sino es dar información a todas estas personas que afortunadamente o desafortunadamente no nos conocían, y que podemos darles un poquito de luz y esperanza en su enfermedad. De nuevo, muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Será dentro de unos minutos cuando entremos en otro directo aquí en Mindalia Televisión. Hasta entonces, gracias. Y allá donde estéis, que tengáis buen día.